decías que ya no servía. Oye, tú que decías que ya no salía. Ahora, mi niña, mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye, que vengo de frente con mi sonido bestial. Oye, que vengo de frente con mi sonido bestial. Vamos tocando.